Bang! eso, a bailar, a no parar de bailar. Pero yo me acuerdo al principio cuando nos sorprendían los Afri Duo con el Play y el Eve, que en la discoteca decían, ponme la canción de los timbales. Luego, después de esa canción de los timbales, el Play y el Eve, llegaron otros ritmos. Y hasta la actualidad, porque aún siguen arrasando los Afri Duo. Aunque aquí, en el Top Sur de esta noche, pues traíamos este ritmo de la noche para que lo marquen muy bien. Aunque si te apetece, podríamos recordar otras canciones importantes de esta banda. Por ejemplo, el Sam Atayo. ¿Te apetece? Pues tú solamente tienes que pedirlo. Pedir más música. Más música. Para seguir recordando canciones que seguramente que te traen a tu cabecita loca recuerdos importantes, ¿verdad? ¿Y quién no asocia un recuerdo a una canción? Daft Punk. Es una banda polifacética. Lo mismo te hace bailar que lo mismo te hace una baladita. One More Time. Una vez más, bailas sin parar. Y es que Canal Fiesta Radio pone ritmo siempre a tu vida. Music's got me feeling so free. Celebrate. it and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Una vez más, one more time. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and y además es que, claro, con esta base musical, pues fue una canción muy apropiada para mezclar con todo. Bueno, fue y lo es, porque nos encanta recordar canciones que en su día estuvieron en lo más alto. Top Sur. Luego vuelvo otra vez y te presentamos otras cositas del recuerdo. Ahora sigue la fiesta. Manuel Triviño, hasta luego. Adiós. Hasta luego, José. Pues sí, señor, vendrá dentro de un ratito nada más, dentro de muy poco, ¿eh? No te preocupes que yo sé que estás tirándote de los pelos porque quieres volver a escuchar a José Antonio Domínguez y sus recomendaciones de discos, adiós, como adiós, te acabo de decir. Adiós. Adiós. Adiós. Guillo. Adiós, Guillo. Más música. Toda la música adelante. Everybody, I move. Dance all, you know, that a man coming at you. We just want to pick up QTB, Bob Sinclair. It's like that. Para garantizar. It was bounce, son. Yeah. Everybody dance now. Have a good time. Me want you on your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. This is my favorite tune. Put on your dancing shoes. Gonna make you feel so good tonight, girl. Gonna make you feel alright. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock your body. Rock it straight through the night. I'll throw you on this body. I'll throw you on it now. Sweet boy, rock your body. Girl, one tells you, don't stand a chance, no. Girl, you look better than them, yes. You dress nicer than them, yes. Hold me tight, girl, hold me tight. What? Wipe me off, sir. Try me off. I came to rock at this party, 'cause I can make you feel alright. Sweet boy, rock at your body. Rock it straight through the night. Woo! I'll throw you on this body. Come on. I'll throw you on it now. Say what? Sweet boy, rock at your body. Let's go! Oh, dear, see. Now everybody. grind and flex. Yeah. Tell them say yeah, you are the best. Whoa. Yeah. You look better. What? Than. You look better. What? Show them the move. What? Show them the move. Woo. I came to rock at this party. Let's go. Let's go. Make you feel alright. Sweet boy, you're rocking your body. Rock it straight through the night. Woo. Bailado bien. Sí, sí, sí, sí. Let's go. Move, move, move. Piensa en positivo. Ahora cierra los ojos y déjate llevar con esta música. M.A. J.T. Davis. Silencio. I took a break and stepped away from paradise. A faithful angel came with me because I'm the king of all. The city downtown is waiting for beating pulses from the DJs, and while it's waiting, I sense the funky chaos. I took a walk around the club to feel the vibe. A lovely sinner came to me as if I was alone. A pretty good time she promised if I would let her. la locura. M-A-W, loud, loud. Loud, loud, loud, loud, loud. Joe Givanelli, Vocal Attack. Thompson, Canal Fiesta Radio. ¿Estás dispuesto a seguir con la mejor música dance a este lado del mundo? Thompson, Manuel Triviño, Canal Fiesta Radio. Y los mejores DJs del mundo. Los mejores DJs del mundo, las mejores sesiones, siempre, eso sí, en un único lugar. Canal Fiesta Radio, Top Sur. La música que te mueve en Top Sur. Con Manuel Triviño, Canal Fiesta Radio. Tenemos más José Antonio Domínguez, ya te digo, este no se pierde una fiesta ni queriendo. Eso es bueno, porque además nos informa, nos recuerda a la mente de lo que fueron éxitos, pues de no hace mucho tiempo, pero en definitiva, música del recuerdo en la parte más dance. José, hola. Hola, hola, hola, Manuel, buenas noches, aquí estoy nuevamente, es que estaba echándole un vistazo a los ritmos de la discoteca, clásicos, porque he encontrado uno que precisamente... escuchábamos la semana pasada. A ver. Es el éxito Curaçao. Yeah. Eso sí, he encontrado una versión muy guapa que te va a gustar un montón. Sí, te lo digo a ti. Seguramente que te va a gustar por el ritmo así, con ese estilo inconfundible a música house auténtica, pero es un clásico de la música. A ver si te acuerdas. Claro, si estuviste pendiente del Top Sur la semana pasada, pues pusimos este, pero en su versión original, este ritmo, este éxito. Hablando de ritmo, yo quiero que tú no pierdas nunca el compás y que te lleves la fiesta a cualquier sitio. ¿Te gusta bailar? Si es que eres un corazón. La noche en Andalucía está llena de música, una música muy especial, siempre contigo, como Canal Fiesta Radio. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Siempre? Siempre.